Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nure Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más con todos vosotros dispuestos a pasarlo bien y a que en estos 60 minutos que tenemos por delante podamos disfrutar todos de lo que más nos gusta, el misterio. Gracias por estar ahí una semana más. Siempre os lo digo, pero es que no me canso. Somos muy afortunados de teneros a todos ahí, al otro lado. Y esta noche tenemos un programa de lo más especial. Vamos a empezar el programa con nuestro compañero Eric Morera, que nos va a hablar de otra de las razas que supuestamente habitaron en la Tierra antes que la nuestra. En este caso va a hablarnos de Mu. Después vamos a tener una pequeña entrevista con una colaboradora de Amma. Amma estuvo aquí visitando Valencia y no pudimos desaprovechar esta oportunidad para poder hablar con alguien de su equipo. Y Aluriel Vera estará con nosotros hablándonos de cuadros oscuros, de ese arte oscuro y negro que tanto nos gusta. Por supuesto, nuestros colaboradores habituales, María Toro y Juan Perdomo, con sus secciones, también estarán en este programa. ¿Estáis preparados? Comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche con un tema que teníamos pendiente. Os estuvimos hablando de las cuatro principales razas que ha habido en este planeta Tierra y nos quedamos pendientes de la segunda raza. Ya os dimos información sobre Lemuria y hoy os vamos a dar información de Mu. Bueno, os va a dar la información nuestro compañero Eric. Buenas noches, Eric. Buenas noches a todos los que nos siguen el día de hoy y les prometo que, como fue la primera entrega, esta va a ser una entrega muy interesante hablando de esta segunda civilización original. Sí, porque como decía Eric, en esta ocasión les traemos la segunda civilización considerada como original. Hablamos, como os comentaba, de Mu, la cual también será considerada como la cuna de la civilización. Y es que la existencia de Mu suena a cuento, fantasía y a mucha gente, incluso a hechos pues poco reales, ¿no? La mayoría de la población nunca ha oído hablar del conocimiento entregado por esta civilización, pero ya solamente por este hecho la hace desde luego sumamente interesante y llamativa, como lo escucharemos esta noche. Además, dicen que abarcaba un inmenso continente en el Pacífico, ¿no es así, Eric? Así es, mira, se supone que Mu estaba situado en el Océano Pacífico y que su tamaño doblaba el de Australia. Tenía más de 500 millas de este a oeste y más de 3.000 de norte a sur. Estaba dividida por canales y mares interiores y además era una región fértil, cubierta por pastizales, con un terreno extremadamente productivo. Habría sistemas de acueductos e irrigación sumamente avanzados. Era una tierra de mucha paz. ¿Y se sabe algo de cuál era su población? ¿Qué población tenía? Sí, mira, este continente se estima que tenía una población de más de 64 millones de personas, wow, dividida en 10 tribus unidas como una confederación, en 7 ciudades en las que se sentaron los principales núcleos de la ciencia, la región y la enseñanza. Su primer rey se destacó guiar a su pueblo con justicia y sabiduría. Había espectaculares palacios como residencia de la nobleza, con cúpulas transparentes y, adivina, con puertas de oro. Arquitectos expertos en construir casas y edificios con piedras diversas, cuyos bloques se unían sin necesidad de utilizar ningún tipo de argamasa. Asimismo, sus escultores hicieron monumentos y monolitos especiales para destacar fechas especiales. Es importante, Nuria, aquí hacer destacar que ellos no utilizaban ningún tipo de argamasa, como veremos o como hemos visto en algunas de las edificaciones que han sobrevivido en culturas más primitivas. Sí. Te refieres a que son pues piedras que encajan a la perfección, ¿no? Correcto. Piedras, donde no cabe pero ni sí. siquiera una hoja de papel. Efectivamente, sí. ¿Y qué le sucedió, Eric? ¿Cómo llegó a desaparecer una civilización tan extensa? Pues sí, Nuria, fíjate que durante varios siglos se desarrolló de manera asombrosa, pero un día la estrella llamada Al cayó sobre el continente provocando el caos y la destrucción. Un gran sismo sacudió todos los rincones del continente y las olas lo cubrieron por completo. Hay otra teoría acerca de su desaparición, el cual liga a las dos civilizaciones de las cuales ya hemos hablado, Lemuria y Mu, que entraron en una batalla colosal y una de las dos hizo uso de su conocimiento en energía nuclear sobre la otra. Prueba de ello son algunas ciudades en el Medio Oriente que registran altos niveles de radiación, aunque esta última teoría no ha podido ser demostrada con contundencia. Claro, imagino, porque además también pues puede esto ser ocasionado por alguna prueba militar no secreta, por ejemplo, y no precisamente a que haya habido una civilización en otra época, ¿no? Ahí. Correcto, lo que pasa es que también tenemos de los datos de lectura, pues tú sabes que la radiación no es una cosa que se quita en una década ni en dos, entonces por los niveles de radiación se supone que la estimación da justamente cuando estas civilizaciones existían. Entonces digamos que lo único que lo prueba. Ajá. ¿Y hubo supervivientes al cataclismo, Eric? Viera, esa pregunta es interesante, Nuria. Sí, hubo sobrevivientes que lograron huir en embarcaciones. Se asentaron entre otras tierras, en otras partes del mundo, e influyeron en otras culturas de otros pueblos, lo cual explica las coincidencias existentes en las civilizaciones asentadas en puntos muy distantes del planeta. Se cree que el lugar donde estaba este continente se había extendido de una zona cercana de la isla de Hawái hasta las islas Fiji y hasta la isla de Pascua. Y las civilizaciones de los primeros griegos, caldeos, babilonios, persas e indios tendrían como base la cultura de Mu. Bueno, la verdad es que es impresionante lo que nos estás contando esta noche, Eric, pero yo sé que hay mucha gente escéptica a este tema, porque al igual que hay muchos apasionados de él, como yo me declaro una apasionada de este tema en concreto, sé que hay muchos retractores. ¿Hay alguna forma de confirmar todo esto, de probarlo? Nuria, es interesante porque suena fantasioso. Te comento, esta hipótesis estaría confirmada ya que los jeroglíficos de la cultura de India están sorprendentemente parecidos a la isla de Pascua. Igualmente, se han hallado una serie de textos budistas que hacen mención de una gran civilización que existía en el Pacífico. No hay que olvidar que civilizaciones como la egipcia, la siria, la indo, la del altiplano peruano, culturas premayas, guardan una línea común en creencias, arquitectura, lingüística, artística y todas comunes. Por ejemplo, En Pascua existe la creencia que una civilización que se sumergió, llamada Hiva, y que estaba ubicada donde precisamente estaba ubicada Mu. Qué curioso. Bueno, qué casualidad, ¿no? Más extraña. ¿Y en qué creían los habitantes de Mu, Eric? ¿Tenían algún tipo de religión, de doctrina? Esa es otra pregunta interesante. La religión de Mu estaba basada en la naturaleza, donde se muestra la conexión del hombre con la gran fuente y las grandes fuerzas cósmicas que controlan el universo. Una vez más, por cierto, muestra que la verdadera ciencia es la hermana gemela de la religión. Son inseparables, porque sin religión el hombre no podría comprender las fuerzas cósmicas, y sin comprender plenamente estas fuerzas, no podía acercarse al gran amor divino que rige el universo. Los primeros capítulos de la Biblia fueron pensados para enseñar al hombre el funcionamiento de estas fuerzas cósmicas. Ellos no lo hicieron. Sin embargo, debido a las malas traducciones de los escritos que estaban en la lengua y los personajes de la patria, eran copio de los escritos sagrados de Mu, que Moisés expuso cuando era sumo sacerdote del templo de Sinaí. Los escritos de templos esotéricos de Egipto relacionan la inundación mostrando lo que el fenómeno fue en realidad. ¿Y nos puedes hablar un poquito más en concreto de la religión de Mu? Claro, los primeros registros de la religión son más de 70.000 años de antigüedad. Nos dicen que un cuerpo de maestros capacitados de Mu, llamados Naakals, llevaban a sus diversas colonias e imperios coloniales copias del sagrado religión inspirado de la madre patria. Estos Naakals formaron en cada país los colegios para la enseñanza de la religión sacerdotal y las ciencias. Los sacerdotes que se formaron en estos colegios, a su vez, enseñaron a la gente. Hay una antigua escritura muy interesante sobre el Chaldis, como los colegios fueron llamados en Babilonia. A lo largo de las colonias y de los imperios coloniales, estas enseñanzas fueron conocidos como los Sagrados Misterios, un nombre que se ha mantenido hasta actualidad. Pero realmente, ¿cuál era su teología entonces? Mira, te la explico. La religión de Mu no tenía teologías o dogmas. Todo se enseñaba en el lenguaje más sencillo, más completo. Un lenguaje que incluso la mente más sin educación podría captar. Teologías y dogmas se deslizaron en la religión después de la inmersión de la madre patria. Con su destrucción, sus influencias controladoras se habían ido. Las confusiones en la región comenzaron. Fue el sacerdocio de Egipto el que causó la ola cataclísmica de dioses falsos, la idolatría y la degradación espiritual para barrer sobre la tierra. Esto comenzó hace más de 5.000 años, prostituyendo la religión de Osiris. Muchas de sus extravagancias han persistido hasta nuestros días y se encuentran incorporados en nuestras concepciones religiosas. Los egipcios fueron los primeros en enseñar a la adoración de símbolos, una cosa estrictamente prohibida en la religión antigua. Así comenzó la idolatría. El siguiente paso fue la invención de un diablo, a quien llamaron Set, para que este ser manévolo que imaginaban en pleno dominio que llamaron el infierno. La extravagancia de su descripción de este dominio no tenía límites, y uno se pregunta, como cualquier persona en su sano juicio, ¿cómo los pudieron haber aceptado? De acuerdo con estas enseñanzas, que era un lugar de eternas llamas de azufre ardiente y que no moría, fundido en estas llamas sulfurosas, el alma permaneció en un ambiente abrasador para toda la eternidad. Sin embargo, analicemos este momento el alma del hombre como un espíritu. Ningún elemento puede tocar o entrar en contacto con un espíritu. El azufre es un elemento. Por lo tanto, no puede entrar en contacto con un espíritu. Un espíritu es negativo para toda la materia elemental. Incluso si no lo fuera, las fuerzas del espíritu son mucho más altas que los del calor. Y si analizamos más eventos, nos daremos cuenta de que la civilización Mu puso la religión y los primeros dogmas que enredaron la religión más bien fueron realizados por los mismos sacerdotes egipcios. Y de ahí en adelante, otras culturas tomaron partes y las modificaron a conveniencia de su colegio sacerdotal. Y aparte de la religión, ¿qué otro legado nos dejaron, Eric? Eso es muy importante. Simbología. Esa es la respuesta, mucha simbología. Uh-huh. El primer símbolo que nos dejaron y que ha llegado a nuestro tiempo es el del sol, pero no como Dios, sino como una forma monoteísta de representar a Dios. Hablamos del círculo o del circunpunto. También hablamos de la serpiente de siete cabezas. Una de ellas era la cobra, llamado en Mu Naga. Este tenía siete cabezas. Este número se le dio para que se corresponda con las siete etapas de la creación, los siete planos mentales, o también, como lo hemos mencionado anteriormente en otros programas, los siete cuerpos que nos integran a todos. En varias colonias Mu recibió nombres añadidos, a juzgar por la posición geográfica de las colonias donde los encontramos. Así, por ejemplo, otra serpiente que estaba cubierta de plumas, en lugar de escalas, se llamó Quetzalcóatl en México. En fin, podemos identificar prácticamente todos los símbolos de Mu en las diferentes representaciones de las diferentes culturas de nuestra civilización, como uno de sus legados. ¿Y qué más nos han dejado como legado? Mira, Nuria, en realidad hay un legado muy interesante, ya que ellos tenían una práctica que podemos observar de cultura en cultura, y fue el de construir dos templos prácticamente a la par uno del otro. Uno era el dedicado al sol y el otro era el dedicado a la luna. Esta misma práctica la vamos a encontrar en civilizaciones como la maya, en civilizaciones como la azteca, en civilizaciones como la inca, en civilizaciones inclusive que estuvieron en el altiplano peruano, muy cerca también del lago Titicaca, y también la vamos a encontrar en el Medio Oriente. Por ejemplo, los egipcios no estaban contentos con tener la luna simbolizada al atributo femenino del creador. Ahí también hay una manipulación de la cultura egipcia que venía de Mu, por lo que ellos, como no estaban de acuerdo, idearon un símbolo para la luna a la cual llamaron Isis. Así que hicieron un símbolo para simbolizarla y otro que era el de sol, que era el de Amón-Ra. En resumen, la civilización Mu fue una civilización avanzada, donde sus habitantes transmitían mucha paz y conocimiento. Nos dejaron legados base, como lo hemos visto, como la parte de la religión, la base religiosa, los símbolos que vamos a encontrar en varias de las culturas y prácticas arquitectónicas como esta que hemos mencionado, y también otras hasta que el día de hoy no hemos podido entender y que se van descubriendo conforme se hacen los trabajos arqueológicos. O sea que esto que nos cuentas en el hoy, en el presente, aquí en nuestra civilización, se podría asemejar a los templos que se hacen a Dios y los templos que se hacen dedicados a la Virgen. Exactamente. El aspecto femenino y masculino, ¿sería esta la analogía? Exactamente. Vamos a tener un templo dedicado a la fuerza masculina, a la fuerza positiva, hablando desde el punto de vista magnético, sí. Y vamos a tener un templo dedicado a la fuerza femenina o fuerza negativa, también refiriéndonos a la energía magnética. Y eran representaciones importantes y tenían que estar uno al frente del otro porque son parte fundamental de todo ser humano, como realmente el esoterismo lo ha demostrado. Sí. Perfecto. Bueno, pues compañero, la verdad es que estamos aquí súper atentos, escuchándote, intentando absorber todo lo que nos cuentas. Ya has visto que, bueno, obviamente si tenemos alguna duda te la tenemos que plantear porque eso es así. Y sé que además durante las próximas semanas, después de haber escuchado tu tema, la gente se pondrá en contacto contigo para preguntarte alguna duda que tengan, ¿verdad? Como siempre, estamos para servirles. Nos pasó con el primer tema. Hubo bastantes seguidores que nos hicieron preguntas. Las contestamos todas en un 100%. Como siempre, estamos a las órdenes a través de nuestra página en Internet, a través del grupo, más bien de Facebook, Ocultismo y Misticismo. Y si no, a través de mi perfil personal, Eric Morera, en Facebook, para poderles contestar lo que ustedes gusten. También en Twitter, a través de ERK Morera. Bueno, pues compañero, la próxima vez que nos escuchemos será con la civilización aria, con los arios, que es la tercera civilización inicial, y esto ya será en el 2018. ¿Qué cosas, cómo pasa el tiempo, Eric? Pues sí, pasa rápido, y aprovecho ya que mencionaste ese tema para desearle unas felices fiestas a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos siguen, a todos los que nos muestran su gran cariño a través de sus comentarios, a través de todas esas muestras que nos dan, y que la pasen bien. Nos subimos en el 2018 precisamente, si Dios lo permite, con el tema de los arios. Uh-huh. Y el tema de los arios es un tema interesantísimo porque tiene que ver mucho con la cultura nazi. Ah. Ahí vamos a encontrar cosas muy, muy, muy interesantes y sorpresas, y como siempre, datos que muy pocos conocen, y que los que conocen vamos a profundizarlo para que digan, wow, qué interesante. Bueno, ya nos has dejado con la miel en los labios, te has dado cuenta, ¿no? Y nos has dejado con ganas de saberlo ya. Bueno, compañero, feliz 2018, que el año que viene te traiga todo lo mejor que te mereces, eso estoy convencidísima, y hasta la próxima. Bueno, gracias, Nuria, y a todos igual. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Nos encontramos ya en la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos a por la primera noticia que nos traes esta noche. Dice así: una reciente investigación propone cargar el reloj con el calor del propio cuerpo. Así es, Nuria. Un estudio publicado la semana pasada en la revista Advances Energy Materials expone que un equipo de investigadores del CSIC ha desarrollado un método que permite crear dispositivos que generan electricidad a partir del calor corporal para alimentar los diferentes aparatos electrónicos. De esta manera, no sería necesario acordarse de cargar el dispositivo, sino que bastaría con llevarlo pegado a la piel. Este material, compuesto de plata y selenio, es capaz de convertir las diferencias de temperatura entre el calor humano y la temperatura ambiente en electricidad. La idea es que sustituyan a las baterías en dispositivos que llevamos encima, como los smartwatch o los sensores de salud que envían información médica de las personas. Bueno, otra manera más de que tengan datos sobre nosotros y sobre nuestra salud, ¿no, María? Sí, por supuesto, sobre todo las apps de salud que yo les tengo bastante. Sí. Las tengo ahí en espera. Uh-huh. Sí, sí, sí. Fío mucho. No, yo tampoco. Bueno, vamos con la siguiente noticia que nos traes esta noche, María, y dice así: las palomas pueden distinguir el espacio y el tiempo. Sí, Nuria, según científicos de la Universidad de Iowa, el cerebro de las palomas es capaz de discriminar entre los conceptos abstractos de espacio y tiempo, porque procesan ambos de forma combinada, al igual que los humanos y los demás primates, pero usando una región cerebral distinta. De hecho, tanto este estudio como muchos otros publicados han demostrado las increíbles capacidades del cerebro de las palomas. Por ejemplo, ¿sabías que pueden distinguir emociones en las caras de las personas? No me digas. Sí, además pueden discernir pastillas de medicamentos diferentes entre las pinturas de Monet y Picasso, uh-huh, letras del alfabeto e incluso imágenes de tejidos afectados con cáncer, como si se tratara de médicos entrenados. Todo esto nos ayuda a ver que en muchos aspectos no somos tan especiales como creemos, y que animales a los que hemos subestimado, tales como reptiles y aves, son también capaces de tomar decisiones abstractas de alto nivel. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo tuve un agaporni, ¿te acuerdas, Lolita? Sí, sí, preciosa. Y era impresionante lo inteligente que era. Era pero tenía una inteligencia, nos dejaba asombrados aquí en casa, porque hacía cosas que desde luego no te esperabas que pudiera hacer o reconocer un animalito tan pequeñito, como con un cerebro tan pequeñito como el de una agapornis, ¿no? Impresionante los animales. Yo creo que la comprensión de su inteligencia pasa por la empatía que sintamos por ellos también. Probablemente. No estarás nunca. Vamos a por la última noticia que nos traes esta noche, María, y el titular es el siguiente. Facebook anuncia un Messenger para niños. Sí, Nuria. Hasta ahora Facebook prohibía el acceso a sus servicios a los menores de 13 años y por eso han creado Messenger Kids, que no tendrá anuncios y permitirá a los pequeños el acceso a los servicios de Messenger, aunque introduciendo el control parental, contarán también con stickers y emojis, videollamadas con las opciones de animación facial, incluidos los GIF, aunque solo se mostrarán aquellos que sean adecuados para su edad. El niño podrá solicitar comunicarse con otro usuario o recibir solicitudes, pero solo los progenitores podrán autorizar la conexión. La ausencia de anuncios en la aplicación implica que Facebook apenas recogerá información de las cuentas de sus usuarios, pero algo sí que recogerá, atentos. Y es que captar la atención de los menores se ha convertido en una de las prioridades de las grandes tecnológicas. Por eso Google lanzó en marzo Family Link, una serie de servicios entre los que se incluía una versión de Gmail, pero para menores de 12 años. Y el gigante YouTube también cuenta con una versión adaptada para ellos. Uf, esto me da a mí un miedito. De verdad que lo que son las redes sociales y los niños no me gusta nada, nada, nada, nada. Lo que pasa que es inevitable, Nuria. Desde luego, estamos... Mejor que lo vayan adaptando porque si no, yo creo que se lo solicitan a los padres. Yo he visto muchos perfiles y bueno, los padres se los abren y tomarán el cuidado conveniente, ¿no? Ojalá, ojalá sea así, María. Es un entorno más protegido. Sí, lo que pasa es que al fin y al cabo también estas grandes empresas lo que quieren, pues como todo el mundo, ¿no? Es comercializar con los niños, vamos. Exactamente, sí. Ni más ni menos. Bueno, María, danos tu dato de contacto antes de marcharte. Sí, os dejo mi Twitter que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Continuamos con el programa de esta noche y lo hacemos pues con una visita que tuvimos hace poquito, hace una semana, aquí en Valencia, de Amma. Amma es un ser especial. Es un ser especial que se dedica a dar abrazos por todo el mundo. Está considerada un Mahatma y para los que no sabéis qué es un Mahatma, deciros que Mahatma está compuesta de la palabra Maha, que significa grande, y Atma, que significa alma. O sea, literalmente quiere decir gran alma, o persona de gran corazón, también se podría decir. Los Mahatmas son personas a las que se les confiere la capacidad de comprender a los demás y de ayudarlos a alcanzar ese mismo estado de conciencia que ellos tienen y poseen. Mahatma es alguien que ha trascendido clasificaciones como nacionalidad, sexo, casta y credo y es capaz de estar verdaderamente presente aquí y ahora. Por lo tanto, tiene la capacidad de comprender a los demás con compasión, ya que su percepción no se ve nublada por ningún tipo de interés personal. Y al parecer, todas las tradiciones religiosas han sido inspiradas por la presencia personal de uno o varios de estos seres, de estas características. Amma tiene un gran reconocimiento internacional. Pronunció, por ejemplo, el discurso de apertura en la conferencia sobre tecnología para el desarrollo sostenible celebrada en la ONU. Y ha tenido encuentros en el Vaticano con el Papa Francisco y con líderes de las iglesias anglicana, ortodoxa, representantes del budismo y de la religión judía y musulmana para firmar la Declaración Universal de Líderes Religiosos en contra de la esclavitud moderna. Recibió también el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad Estatal de Nueva York. Su ONG, MAM, recibió también el premio de la UNESCO, el premio a la alfabetización de adultos. Dicho premio fue entregado por el presidente de India. Tiene también, le concedieron el premio James Parks Morton en Nueva York, el premio Gandhi King a la no violencia en Ginebra. Bueno, como veis, es una persona que se ha dedicado a los demás y que ha hecho y está haciendo mucho bien repartiendo estos abrazos amorosos que ella reparte y teniendo esta ONG que ella promueve y que desde luego abarca a tantísima gente y que está ayudando a tantísima gente. Antes de escuchar la entrevista que le hicimos en el mismo pabellón donde estuvo dando abrazos a Amma, quiero leeros una de sus citas. Dice así: el amor es nuestra verdadera naturaleza. No tiene limitaciones de religión, raza, nacionalidad o casta. Somos como cuentas engarzadas en un mismo collar de amor. Expresar este amor hacia los demás es nuestra naturaleza esencial. Esa es la verdadera meta de la vida humana. Y ahora sí, vamos a escuchar esa entrevista. Estamos aquí viendo este gran evento que se ha formado en Valencia gracias a la gran Amma, y ahora mismo estamos con Alba, una de las colaboradoras que tiene en Barcelona, ¿verdad? Pues sí, en Barcelona, pero en todas partes, porque nosotros somos de muchísimos sitios. De hecho, hay voluntarios de Amma en todo el mundo, uh-huh. Y de alguna manera, pues estamos en Barcelona, en Valencia, estamos en Palencia, si conviene, o estamos en Milán, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno, cuéntanos, para toda la gente que nos está escuchando y no sabe quién es Amma, aunque es muy raro que conozca el mundo del misterio y de la espiritualidad, no conozca a Amma todavía, pero cuéntanos, ¿quién es Amma? Pues Amma es... de entrada, una mujer, os tengo que decir, india, que tiene 64 años, que desde muy niña mostró una predisposición a la espiritualidad muy grande y que desde llegó un momento en que ella focalizó toda esta espiritualidad, perdón, en la compasión. Entonces, su mensaje es que si todos nosotros fuéramos capaces de alcanzar la compasión que en realidad somos cada uno de nosotros, uh-huh. El mundo sería muchísimo mejor. Uh-huh. El mundo tiene que cambiar a través de la compasión y del amor, y ella lo ha hecho con un darshan. El darshan es como la mirada del maestro, y ella este darshan lo ha concretado en un abrazo, que es un abrazo fraternal, y es un abrazo que despierta esta compasión en nosotros para que nosotros a nuestra vez la podemos brindar a todo el entorno que tenemos nosotros, y por tanto podamos mejorar uh-huh. en lo posible, no solo nosotros mismos, sino todo nuestro alrededor y por tanto todo el mundo. Pero Amma no es solamente este darsa, este abrazo. Amma llega a muchísimo más, ¿no? Tiene incluso una fundación, una ONG. Efectivamente, Amma, a través de los años, ha creado una organización que se llama Embracing the World, Abrazando al Mundo, uh-huh. Por esa simbología del abrazo, que es muy, muy grande, que trabaja principalmente en India, pero que se focaliza en aquellos aspectos básicos de las personas: que tengan techo, que tengan alimentación, que se cuide su salud, que tengan medios de vida para desarrollarse, y sobre todo también tocamos muy a fondo el medio ambiente. Lo más importante de todo esto es lo más importante, por claro, cierto, claro. Pero quiero decir que esto se ha podido uh-huh. realizar porque está la gracia de Amma, pero sobre todo también porque trabajamos única y exclusivamente con voluntarios. Uh-huh. Todas las personas que están en el entorno de Amma son personas voluntarias, que no cobran, que pagan sus propios gastos, que pagan sus viajes, que cuando van a India trabajan gratuitamente por ese afán de compartir con el mundo esa confianza y ese amor que Amma nos transmite. Uh-huh. Amma es de India, como nos decías, uh-huh. pero ¿ella procesa alguna religión? En India sabes que se profesa el hinduismo, uh-huh. pero Amma dice que su religión es el amor. Uh-huh. Amma dice que si cada uno de nosotros que tiene una religión, sea la que sea, cumpliera los preceptos de su religión, todas, al fin y al cabo, el precepto principal que tienen es el amor y la compasión. Y que ahí todos nos encontramos. Uh-huh. Claro, totalmente claro, de acuerdo. Porque todos somos capaces de sentir sí. esto. Sí. Es un mensaje que alcanza directamente el corazón de las personas. Si lo quieres escuchar, uh-huh. todos sabemos que va a estar ahí en nuestro interior y algún día va a florecer. Uh-huh. ¿Y qué se siente? Bueno, yo supongo, claro, imagino que te ha abrazado Amma más de una vez, además. ¿Qué se siente sí. cuando te abraza Amma? Yo creo que cada uno siente lo que tiene que sentir, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es muy distinta la experiencia para cada persona. No tiene ningún sentido que esperemos sentir no sé qué, ¿sabes? Hay gente que siente como un calor en el corazón, hay gente que dice, oye, no he sentido nada. Lo que dice, digamos, las enseñanzas todas, es que cuando estás en contacto con un maestro, sientas lo que sientas, ahí se ha plantado una semilla que va a florecer en ti uh-huh. y que va a sacar de ti lo mejor que tú eres, uh-huh. ¿de acuerdo? Entonces, sientas lo que sientas, tú tienes que saber que esa semilla se ha plantado y va a florecer, ¿de acuerdo? Si más sí. la riegas, más florece, claro. como todas como las plantas todo. Y como sí, todas sí. las flores. Uh-huh. Pero uno no puede ir a recibir la gracia, la mirada, el amor de un maestro esperando sentir algo determinado. Vas a sentir aquello que tú tienes que sentir uh-huh. y aquello que tú sientas es para ti, ¿sabes? Sí. Entonces, no deberíamos esperar nada. Uh-huh. Quizá tú sientes una especie de calor, un amor. Quizá pienses, uy, yo venía pensando no sé qué y no he sentido nada. Uh-huh. No, esto no es cierto. Algo dentro de ti ha tomado sitio y algo dentro de ti va a florecer. Ajá. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque estamos, la verdad es que Aluriel y yo, muy impacientes por recibir el abrazo de Amma y va a ser el primero que vamos a recibir uh-huh. y yo creo que ya toca. Bueno, Alba, muchísimas gracias por hacer todo lo que hacéis, por repartir este amor que repartís y espero que vengáis más a menudo a Valencia. Eso no depende de nosotros, eso depende de Amma. Pero lo que os doy las gracias a vosotros sobre todo por estar aquí, espero que disfrutéis muchísimo del abrazo de Amma. Uh-huh. Pero sí quiero deciros que no se nos puede agradecer porque nosotros recibimos más que damos. Ay. Más que damos. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche vamos a conocer lo que esconden unos cuadros que todos, o casi todos, conocemos. Y que quizá no nos hemos parado a pensar por qué el autor reflejó este arte de esta manera tan diferente y misteriosa. ¿Qué secretos esconden estos cuadros? O mejor dicho, ¿qué quiere expresar el autor con estos cuadros? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas nos la va a dar esta noche Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Empezamos con el retrato del Papa Inocencio X de Francis Bacon. Exactamente. Ese retrato lo realizó el pintor británico Francis Bacon, nacido en Dublín en 1909. Es una pintura al óleo sobre tela, terminada en 1953, que actualmente se encuentra en Des Moines, Iowa, Estados Unidos. Bacon vivió algunos años en España y admiraba al maestro Diego de Velázquez, el artista barroco que realizó el retrato del Papa Inocencio X, obra que Bacon reinterpretó en reiteradas ocasiones, un total de 40 veces a lo largo de su carrera. Como podemos ver, la obra representa al Papa Inocencio X con unos rasgos atormentados, siniestros, salpicados de sangre, con los puños cerrados, gritando, todo lo contrario que podíamos esperar de un retrato del Papa, es decir, tranquilo y sosegado. Su silla parece haberse transformado en una silla eléctrica, dándole una descarga mortal. Si nos fijamos en las líneas diagonales de la parte de abajo del cuadro, parece que absorbe la electricidad para mandarla al sentido de sentido ascendente, mientras que las líneas verticales que recorren la tela sería esa corriente que atraviesa el cuerpo del personaje, convirtiéndose en líneas muy duras e irregulares por las que traspasa la cabeza del Papa. Uh-huh. Para conocer la intencionalidad de este retrato, debemos profundizar en la infancia de Bacon, que estuvo marcada por una educación y valores católicos muy estrictos, en la cual padeció abusos que evidentemente le marcarían de por vida y más tarde se vería reflejado en su obra. Siendo un artista maduro, no olvidaría lo que vivió en su infancia y con esta serie de cuadros reflejó y criticó la doctrina y la institución de la Iglesia. Su vida y legado también estuvieron marcados por ser homosexual en una sociedad puritana. El artista estuvo traumatizado por su niñez y por la guerra. El mensaje que transmite Bacon es una crítica al encubrimiento de delitos llevados a cabo por la Iglesia a lo largo de la historia. Bacon empezó a ser valorado por su obra ya en edad adulta y su peculiaridad es que el artista elige la figura humana como motivo central de sus cuadros y la somete a deformaciones y alteraciones hasta un nivel no conocido con anterioridad en la historia del expresionismo. Bueno, yo estoy viendo ahora mismo los dos cuadros, la obra pintada por Velázquez y la versión de Bacon, y la verdad es que es tremenda, ¿eh? Sí. Es tremenda todo lo que transmite esta versión. Es horrorosa, es horrenda, es puro miedo. Es muy perturbadora, sí. Impresionante. Bueno, pasamos a la segunda obra que nos traes esta noche, Luriel, y nos vamos a por otra gran obra, desde luego, Aquelarre de Goya. Esta obra de arte podemos visitarla en el Museo del Prado. Es un cuadro mural al óleo sobre lienzo de 1,40 x 4,38, donada por Goya antes de partir para Burdeos en 1823. El aquelarre que Goya creó entre 1819 y 1823 fue parte de la decoración de su casa, junto con una serie de pinturas al óleo que han pasado a la posteridad con el nombre de las pinturas negras. Vemos como a la izquierda hay un macho cabrío, grande, muy siniestro, y alrededor una serie de caras tratadas con muy pocas pinceladas. Se nota que el autor ha usado el color ocre y verde encima de la impronta negra. La mayoría de estas personas miran al macho cabrío con terror. Otras caras miran al otro lado con asombro. Es un cuadro oscuro y tétrico. Hay unas brujas que miran al macho cabrío rindiendo culto al mismo. Como vemos, las caras están deformadas. Quizá Goya nos quiso hacer ver la típica imagen de bruja fea, malévola y siniestra. La imagen de la derecha muestra a una mujer con mantilla y manguitos que representa la duquesa de Alba, aunque a algunos expertos, Leocadia de Toledo, el gran amor de Goya. Este cuadro representa temas terroríficos, reuniones con el demonio y la brujería, temas de supersticiones populares heredadas a lo largo de los siglos. Cabe destacar la carga emocional que tenía Goya al representar este cuadro. Goya anuncia la revolución impresionista, demostrando cómo él sentía la España de aquella época, las desgracias por las que estaba pasando el país en ese momento. Transmite tristeza y pesimismo. El aquelarre representa eso, la negrura, el fanatismo, la miseria, por eso tuvo que exiliarse, evidentemente. Muestra la perturbada situación emocional de la vida de un Goya torturado, que se quedó solo, que había sufrido la desgracia de la guerra y la muerte de sus familiares y amigos. Y continuamos con otra de las obras que a mí, desde luego, más me impactan, El grito de Munch. Sí, Nuria, esta maravillosa obra de arte la pintó Edvard Munch, el precursor del expresionismo en el arte moderno en 1893. Es una técnica mixta óleo y pastel. Podemos verla en la Galería Nacional de Oslo, Noruega, y forma parte de su obra capital, El friso de la vida. Como vemos en la obra, aparece una figura con rasgos tanto de mujer como de hombre en primer plano, dando muestra de una profunda angustia y desesperación. El fondo del cuadro representa a Oslo, la capital de Noruega, vista desde la colina de Ekeberg. Al principio, Munch lo llamó desesperación, pero decidió cambiarle el nombre por el grito. Para él el grito englobaba todo lo que le rodeaba. Para pintar esta obra se inspiró en problemas suscitados a lo largo de su vida que rondaban su mente y lo atormentaban de tal manera que todo contribuía a aquel grito mudo encerrado en el lienzo y a un hecho real que un año antes vivió y dejó reflejado en su diario. Una tarde que paseaba junto con dos amigos por un mirador de la colina Ikerberg, desde donde se podía apreciar el paisaje de Oslo, Munch relató en su diario que el sol se puso de repente, el cielo se tiñó de rojo sangre, se detuvo y se apoyó en una valla. Sus amigos continuaron y él se quedó quieto, temblando de ansiedad, y sintió un grito infinito que atravesaba su alma. Curiosamente, la barandilla pertenece a un camino que bordea un acantilado, donde la gente se suicidaba a menudo, como hizo unos años antes un amigo de Edward. Cerca estaba el hospital de Oslo, donde se utilizaba por aquel entonces como manicomio para mujeres y donde Edward tenía a la única hermana que le quedaba por un trastorno bipolar. Dicen que los gritos de estas mujeres podían escucharse a kilómetros. La vida de Edward no fue fácil. Su padre fue un hombre severo. Vio morir a su madre, hermano y hermana de tuberculosis. En el tema sentimental, estaba enamorado de una mujer casada, Millie Chawlor, y era el amante. Eso le llenaba de desesperación, que ahogaba en alcohol. Gracias a su diario y a su obra, podemos comprender que Edward se vio atormentado, sumido por el gran dolor que sufría por desamor. Esta obra y sentimientos no fueron plasmados enseguida. Tardó 3 años para pintarla. El grito se presentó por primera vez en Berlín y formaba parte de un friso de 6 obras dedicadas al amor, en la que el grito era el último. Los 6 cuadros contaban su triste historia de amor con Millie Chawlor, empezando con el encuentro, el clímax. El grito iría en la última etapa, la de la angustia y desesperación, donde en el cuadro se puede ver a un hombre desesperado. Según expertos, Nuria, el grito viene a representar las voces de la humanidad debido a los errores de la guerra y el hambre. Sin embargo, otros expertos opinan que es la consecuencia del estado mental del autor. Como vemos en el cuadro, el personaje se tapa los oídos, expresando un serio problema personal que le angustia y preocupa, pero al mismo tiempo no quiere saber qué es lo que le atormenta, como podría ser una depresión o simplemente no querer ver la realidad. Bueno, qué historia más triste y bonita a la vez hay detrás de esta obra, fíjate. No pensaba yo que fuera esto así. No, ni yo tampoco, Nuria. A mí me llamó mucho la atención la historia. Bueno, he de decirte que de los que vamos a hablar y los que hemos hablado, sobre todo Francis Bacon y Edvard Munch, me impresionaron muchísimo la vida de estos dos pintores lo triste y dramática que ha sido. Bueno, pasamos a la última obra que nos traes esta noche, el Uriel, y es The Nightmare o El Íncubo. Sí, Johann Heinrich Fiesel terminó una de sus obras más emblemáticas a finales del siglo XVIII, concretamente en 1781. Creada en óleo sobre lienzo, es conocida como, tú bien has dicho, El Íncubo o La Pesadilla, The Nightmare. El pintor hizo varias versiones sobre el tema, siendo la más famosa la de 1781, perteneciente al Institute of Art de Detroit, y otra de 1782, que se encuentra en Goethe Eternos, de Frankfurt del Meno. Johann Heinrich procedía de una familia de artistas, aunque al principio estudió teología para contentar a su padre. Pronto se sintió más atraído por los ambientes artísticos y sus intereses e ideas independientes se decantaron por la pintura y la literatura. Johann Heinrich, de origen suizo, viajó a muchos países, pero se estableció en Gran Bretaña. Trabajó diferentes estilos, neoclasicismo, romanticismo, por lo que resulta complicado poder clasificarlo dentro de una corriente estética concreta. El cuadro, basado en una pintura de Giulio Romano, pintor, arquitecto y decorador italiano del siglo XVI, importante alumno de Rafael, muestra a una mujer dormida que tiene un demonio sentado sobre su vientre, mientras la cabeza de un caballo fantasma asoma entre las telas en el fondo de la escena. Parece ser que la joven representada podría tratarse de Anna Landolf, sobrina de su amigo Johann Caspar Laverer. De hecho, en la parte de atrás del lienzo se puede observar cómo el artista tituló la obra Retrato de una joven. Los estudiosos de Fiesel dicen que esta obra puede estar relacionada con los amores imposibles del pintor y la sobrina de su amigo. En la obra, Fiesel se aprecia el tenebrismo y erotismo tan típico del autor, que trabaja con ligereza clasicista, una combinación extraña que pocas veces se ha visto y que relaciona los lienzos del artista suizo con lo sublime. Sobre esta obra hay dos grandes interpretaciones. Una, que se trata de una obra de índole sexual, en donde el demonio posado sobre la mujer aparece casi poseyéndola, deseo oculto del pintor sobre la joven muchacha, y la segunda interpretación del cuadro representa la parálisis del sueño. Hoy en día, tanto los expertos en el trastorno como buena parte de los folcloristas coinciden en que con probabilidad la parálisis del sueño puede estar asociada al origen de las antiguas tradiciones en las que se culpa, entre comillas, por así decirlo, a brujas o demonios de estos episodios. Uno de los ejemplos más conocidos es el de los retratos populares sobre Holhag, vieja bruja, un espíritu nocturno del folclore anglosajón y germano que se sienta sobre el pecho de sus víctimas y les provoca terribles pesadillas, impidiéndoles moverse y respirar, o también llamado el síndrome de Holhag, también conocido como parálisis del sueño. Es una de las obras más emblemáticas de este pintor, reflejando los temas preferidos a lo largo de la obra, de su obra. Satanismo, horror, miedo, soledad, erotismo, recrea en esta obra un mundo nocturno y teatral. Bueno, pues vaya paseo por este museo virtual y misterioso que nos has hecho, Aluriel. Vaya, me encanta saber, la verdad, me encanta saber estas historias que hay detrás de estas obras tan famosas que estamos tan acostumbrados a ver y que desde luego desconocemos estas historias tan truculentas en muchos de los casos que hay detrás, ¿no? Claro, claro, es que si no profundizamos no podemos saber la vida de estos artistas, ¿no? Nos encantamos con sus obras, pero es bonito profundizar en la vida de estos personajes y saber. Tristemente son vidas desgraciadas, la mayoría, pero es bonito conocerlas. Sí, por lo menos saber el por qué al final acababan plasmando esa obra de esa forma, ¿no? Claro, claro. Darle un porqué, un sentido. Efectivamente, sí. Bueno, Aluriel, ¿tu dato de contacto? Pues se pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter. Perfecto, pues hasta la próxima, compañera. Gracias, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Y ya nos encontramos en este lugar tan especial como es el Consejo de la Semana. Y ya estamos, por supuesto, con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria, a ti y a todos los amigos que están ahí escuchándonos y haciendo que esto sea tan especial. Gracias a ellos lo es. La verdad es que sí, somos unos afortunados, ¿verdad, Juan? Sí, y por mucho que lo digamos, nunca es reiterarse porque es la pura realidad. Somos unos afortunados. Porque la experiencia que vivimos y lo que nos llevamos cada semana, y casi cada día te diría, porque la gente siempre está ahí, ¿verdad? Día a día en nuestro grupo de Canal del Misterio de Facebook, siempre están presentes, dejan comentarios en iVoox, en fin. La cantidad de mensajes que nos llegan por todas las vías posibles, ¿eh? Sí, de verdad, la gente siempre ahí interactuando, criticando para bien, que a mí eso siempre me gusta. Sí, sí. Que nos digan esto, pues me gusta, esto no tanto, o esto se podría hacer mejor, o que nos den ideas, y que nos apoyen además, que también. Todo eso nos hace crecer, y eso es lo bueno. Por supuesto. Por supuesto, para eso estamos aquí, además. Uh-huh. Bueno, y después de este puente que hemos tenido hace poquito, yo imagino que estarás bien descansadito y que tus cartas también estarán bien relajaditas para sacar la mejor de las cartas para la semana que viene, ¿no? Por lo menos lo vamos a intentar. Venga. Luego ya lo que salga, a ver, pero vamos a intentarlo con todo el cariño, claro que sí. Pues vamos a ello, Juan. Venga, Nuria. Vale, Nuria, pues sí, no es mala carta la que hemos sacado, después de todo, un 4 de oros. Esta semana, como consejo, vamos a tener presente que ese 4 de oros nos hace muchas veces tomar una actitud como de reserva, de cierta cautela, de cierta precaución, en el campo material, por ejemplo, pero también en el campo emocional, en el campo de las relaciones personales, ¿no? Ese 4 de oros tiene una doble vertiente. Porque por una parte nos puede estar avisando de protegernos, de cuidar, por ejemplo, eso, donde invertimos nuestro dinero, qué hacemos con nuestro dinero, etcétera. Pero también nos puede estar hablando de lo contrario, justamente, Nuria, de que igual esta semana nos vamos a sentir un poco como ariscos, un poco como a la defensiva, y quizás nos convenga abrirnos un poco más, ¿no? Y compartir, que es muy importante, compartir nuestras emociones, compartir también nuestro dinero, porque no, nuestras posesiones, tener un detalle, ayudar al otro, a cualquier nivel, no tiene por qué ser material, ¿no? Podemos hacer, no sé, hay voluntariado, hay el escuchar a alguien, no sé, ya cada uno que lo enfoque como pueda y como crea, ¿no? Pero esta semana como consejo ya digo, importante darnos cuenta de si estamos demasiado abiertos y cerrar un poco, o si es todo lo contrario. Es una carta muy ambigua en ese aspecto porque, claro, es como muy personal. Cada uno lo va a tener que llevar a su experiencia y a su momento, ¿no? Pero como consejo global, es ese. Ojo con lo que estás dejando escapar o también ojo con lo que no estás dejando salir. A tener en cuenta eso y a sopesar y a valorar que cada uno, como decimos, lo experimente a su manera. Perfecto, pues nos quedamos con ello. Y ahora, como siempre, antes de marcharte, tu dato de contacto. Claro que sí, Nuria. Pues somos Faro Tarot en todas las redes sociales, también en Skype, que trabajamos con Skype. Tenemos un correo electrónico que es farotarot@gmail.com y tenemos un teléfono que es el 605-33-7291. Así que ahí estamos. Bueno, y tú, como siempre, pues preparadísimo para cualquiera que quiera pues preguntarte algo o que quiera una consulta contigo o lo que haga falta, ¿verdad, Juan? Por supuesto, para eso estábamos. Yo crezco muchísimo con esto. Para mí es muchísimo más que un trabajo. Es una pasión y encantado de atenderles, claro que sí. Bueno, compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Un beso grande, Nuria. Bueno, ya está aquí el programa de esta noche, queridos misteriosos. Espero que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Y ya antes de marcharnos, recordaros que el próximo programa, la siguiente semana, será el último de este año. Ya no volveremos hasta el 2018. Así que os esperamos a todos, con muchísima ilusión, como siempre, ya sabéis, aquí en Canal del Misterio. Vamos a por la frase de la semana. Un día alguien te va a abrazar tan fuerte que todas tus partes rotas se juntarán de nuevo. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.